Damas y caballeros, bienvenidos a la zona de análisis y debate con sus anfitriones, Dixon Rojas, Samuel Cepeda y Leonardo Pérez. Estamos debatiendo las noticias.